Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia la fe, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender, resplandores de fuego y caridad. Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a entrar, justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy.